Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio en la 91.6 de la FM en Sevilla Fútbol Club Radio, y hablando para todo el mundo a través de nuestros sistemas virtuales, tanto de nuestra página web en el club como en iVoox, como en SoundCloud. Un programa el de hoy que debido a esta ola de frío ve alterado su contenido, y vamos a hablar de muchos temas. Me van a tener a mí como principal interlocutor con esta parte del misterio, que hoy va a hablar de desapariciones en España, del monopolio del tabaco, de desapariciones misteriosas de aviones, de milagros y de la enigmática estación de radio V-76 en Rusia. Eso será en nuestra primera hora de programa. En nuestra segunda hora nos vamos a tocar misterios de la historia, como la piedra Benben, la piedra negra o piedra del destino, la ruta de los Viracocha, Atusa, o la piedra o las inscripciones extrañas de Atusa en Chago y también en Roma. Un recorrido que espero que sea de su agrado, un recorrido que espero que a través de la historia o a través de los enigmas del mundo les resulte grato durante estos 120 minutos que dura esta revista sonora, que comienza aquí y ahora en Sevilla Fútbol Club Radio y que se llama Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Hoy te quiero hablar de desapariciones, de desapariciones misteriosas. Pero no voy a hablar de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra, o de David Guerrero, el niño pintor. Hoy te quiero hablar de aquellas otras desapariciones de las que casi nadie se acuerda y que, sin embargo, siguen siendo un martirio para su familia. Por ejemplo, el de Gloria Martínez, desaparecida en la madrugada del 29 al 30 de octubre de 1992, a la edad de 17 años. Hace ya varias décadas, una adolescente de nombre Gloria Martínez desapareció en la localidad de Alfaz del Pi, en Alicante. Gloria era una joven que tenía complejos problemas de ansiedad, los cuales ocasionaban que no pudiera llevar una vida completamente normal. Por recomendación de su psiquiatra, fue ingresada en la noche del 29 de octubre de 1992 en la clínica Torres de San Luis, para que reposara allí durante unos días. Gloria, después de que se marcharan sus padres, empezó a ponerse muy nerviosa y fue atada de pies y manos en la cama de su habitación. El personal de la clínica aseguró que la ataron para que no se pudiera autolesionar. Además, fue sedada con una considerable dosis para que permaneciera calmada. Sin embargo, Gloria pidió que la desataran para ir al baño. Y en ese momento, según la declaración de varios testigos, la chica consiguió zafarse escapando por una ventana y desapareciendo acto seguido tras la valla que había situada en la clínica, la cual medía más de 2 metros. El hecho de que en ese instante Gloria estuviera aún sedada, en pijama y sin gafas de ver, hizo que la desaparición fuera considerada muy extraña, pues ni siquiera se sabe si verdaderamente llegó a salir de la clínica. La auxiliar y la enfermera que desataron a Gloria fueron quienes dieron la voz de alarma e incluso hicieron una primera batida en su búsqueda junto al matrimonio de guardeses que custodiaba la clínica, sin obtener resultado alguno. Así avisaron a la Guardia Civil y a los padres de la chica, con el objetivo de organizar un operativo para encontrarla. La investigación concluye que Gloria llegó hasta una gasolinera situada en el pueblo de Altea, en base a la declaración de un trabajador que aseguró haber visto a una chica esa misma noche, con una descripción que encajaba perfectamente con las características físicas de la joven. Esa fue la única señal que sobrevino en los años siguientes, donde pese a múltiples testimonios y búsquedas prolongadas durante meses, no se obtuvo el menor resultado. En 2009, 17 años después de la desaparición, una perito llamada Amparo Huélamo declaró haberse encontrado con Gloria años atrás e incluso haberse tomado un refresco con ella. Dijo que Gloria era madre y que había informado a los cuerpos y seguridad del Estado sobre su encuentro con ella. Pero 10 años después de aquella información, Gloria sigue en paradero desconocido. La clínica en la que estuvo Gloria fue vendida, pero quienes eran sus propietarios en el momento de la desaparición fueron condenados en 2008 a indemnizar a su familia. Una familia que muchos años después no la olvidan. Y sus padres, Álvaro e Isabel, esperan algún día saber cuál fue el destino real de su hija. Cuando menos, una desaparición muy sospechosa. Otra desaparición fue la de Josué Monge, desaparecido el 10 de abril de 2006 a la edad de 13 años. En abril de ese mismo año, 2006, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, desapareció un adolescente, Josué Monge. El día de su desaparición había llegado a casa con su expediente de notas, habiendo suspendido varias asignaturas. Sin embargo, sus padres decidieron no castigarle y le dijeron ir a casa de un amigo a dormir. Josué marchó con su bicicleta, pero se le perdió la pista a partir de entonces. Jamás llegó a la casa de su amigo, situado 300 metros más allá de su propia casa. Tan solo 13 días después de la desaparición, el 23 de abril de 1990, el padre de Josué, Antonio, marchó en busca de su hijo. Pero la situación se volvió más crítica y confusa, pues él tampoco regresó nunca. Los dos desaparecieron. Poco a poco se fueron conociendo más detalles sobre lo ocurrido en los días anteriores a la desaparición de Josué. María Isabel, madre del joven, había comunicado a su marido días antes su intención de divorciarse de él. Al llevar ya varios años sufriendo malos tratos. Además, el día antes de que su marido desapareciera, le dio a entender que sospechaba de él. Y otro factor clave que le señaló fue que el día de la desaparición de Josué, según María Isabel, su esposo estuvo 5 horas fuera de casa y volvió con una ropa completamente diferente a la que tenía cuando salió. En consecuencia, se tramitó una orden de búsqueda y captura contra el padre de Josué, siendo considerado culpable de la desaparición de su hijo y acusado de homicidio. Las principales teorías de esta desaparición apuntan a que Antonio Monge acabó con la vida de su hijo y terminó por quitarse la vida después de que se comenzara a sospechar de él. María Isabel se esfuerza porque se continúe la investigación del caso y piensa que si se encuentra a Antonio con vida, quizá sepa también la verdad de lo que pasó sobre y con su hijo Josué. Otra desaparición fue la de Sara Morales, desaparecida el 30 de julio de 2006 a la edad de 14 años. Se había quedado con un amigo en el centro comercial La Ballena y de esa forma nunca ese amigo llegó a verla aquel día. Dio el aviso sobre su desaparición e inmediatamente comenzaron a buscarla por toda Gran Canaria, el lugar donde ella vivía. Es curioso porque, de alguna forma, siempre existió la sospecha de que un hombre condenado por más de una decena de agresiones sexuales, conocido como el violador de la furgoneta blanca, había estado implicada en la desaparición de Sara. Este negó en todo momento que él tuviera algo que ver. Se suicidó en 2009, en una celda donde, de alguna forma, cumplió condena, no sin antes dejar una carta escrita para los padres de la joven volviendo a negar que él estuviera implicado, por lo que se le tiene una consideración alta de veracidad a la misma. En 2010 se hallaron unos restos óseos en un pozo de Ginamar que no se descartó que fueran de Sara tras comprobarse que los huesos, pues, de alguna forma podían tener alguna relación con la desaparición. Posteriormente se descartó porque los huesos no eran humanos. Con el paso de los años y tras la muerte del principal sospechoso, las líneas de investigación se redujeron, pero se continuó investigando sobre qué le pudo ocurrir a Sara en el trayecto que hacía al centro comercial. Su madre, Nieves, llegó a decir que duerme detrás de la puerta esperándola, dando fe de que no tiene intención de rendirse por encontrar a su hija. Y otro caso muy conocido es el de Jeremy Vargas, desaparecido el 10 de marzo del 2007 a la edad de 7 años. Apenas un año después de la desaparición de Sara Morales, Gran Canaria volvía a vivir otra dramática desaparición. En el mediodía del 10 de marzo de 2007 desapareció Jeremy Vargas, un niño de vecindario que en el momento en el que se le perdió la pista estaba jugando en un descampado cercano a su casa. El operativo de búsqueda se puso en marcha y fue muy grande, el mayor hecho hasta la fecha en Canarias, con cientos de personas colaborando para encontrarle. La primera semana sin resultado alguno, lo que aumentó la desaparición al no tener pistas para resolver esa desaparición. El 23 de marzo de ese mismo año fue detenido un hombre que pidió un rescate por el pequeño, pero fue liberado poco tiempo después cuando, bueno, se supo que solo tuvo la intención de lucrarse, pero que no tenía vinculación a la desaparición. 10 meses después, en enero de 2008, se detuvo a un hombre por intentar secuestrar a una niña de 9 años y que tenía un crematorio de animales. La policía inspeccionó el crematorio pensando que podría estar relacionado con el caso de Jeremy, pero no se encontró ninguna prueba. Los años siguientes fueron un calvario para la familia. La búsqueda siguió sin pista alguna que fuera fiable y en 2012 se detuvo a un hombre por acoso a sus sobrinas, creyéndose que podía tener algo que ver con la desaparición del pequeño, pero se descartó esa posibilidad. Y en 2013 se supo que la policía investigaba a 3 pederastas escoceses. La principal sospecha de esa pista se fundó cuando se supo que los 3 habían estado en la isla cuando desapareció Jeremy. La policía acudió a Escocia para interrogarlos. 2 de ellos estaban encarcelados, guardando silencio sobre la declaración, y finalmente La pista también fue descartada. En junio de 2016 llegó la pista más fiable hasta el momento, cuando se comenzó a investigar a un hombre llamado Antonio Ojeda, conocido como El Rubio, que llevaba un año encarcelado por abusar de un niño. Ojeda se negó a declarar por el caso Jeremy. Pero en septiembre de ese mismo año, un hombre que fue compañero de celda de Ojeda aseguró que este le había contado que Jeremy fue asesinado por un vecino suyo que luego quemó el cadáver del niño. Ese hombre, conocido como el Tani, negó aquellas acusaciones. En diciembre de 2016, Ojeda fue condenado a 5 años de prisión por haber agredido sexualmente a un menor 4 años atrás, lo que hizo incrementar las sospechas sobre él. Y ese mismo mes, un compañero de celda de Ojeda dijo al juez que le había confesado que él fue quien acabó con la vida de Jeremy. Sin embargo, y pese a las constantes sospechas que hubo siempre de Ojeda, en 2017, en octubre, se terminó de archivar el caso al no poder corroborar la culpabilidad de Ojeda y de ningún otro sospechoso. Aquello fue un golpe muy duro para la familia, que a pesar de las complicadas circunstancias, no se rindió en su lucha por saber la verdad. De esta forma, son algunos de los casos casi olvidados en la historia de las desapariciones en España que yo he querido traer aquí, porque siempre es bueno recordar y siempre es bueno tener presentes a aquellos que no aparecieron, a los eternos desaparecidos de España. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Hoy os quiero hablar de cuando Sevilla tenía el monopolio del tabaco, algo que ha dejado siempre pingües beneficio y que en la ciudad se dedicaba con afán a todo lo que era la manufactura de esta planta traída de América. Traída de América por los conquistadores españoles, en un proceso que empezó siendo artesanal y que empleó a miles de sevillanos y sevillanas, estas a partir de 1813 durante varias centurias, en la mayor parte de las cuales Sevilla gozó del monopolio de lo que era esa fabricación del tabaco y también de ese monopolio estatal para su fabricación. Un legado glorioso de los lazos que unieron a Sevilla con la manufactura de este producto es, por ejemplo, el edificio de la Real Fábrica de Tabacos en la calle San Fernando, una de las más colosales representaciones de la arquitectura industrial en España, transformada hoy día en la universidad desde mediados del siglo XX y cuyas instalaciones llegaron a emplear a 6.000 trabajadoras a la vez, siendo ese el origen de las famosas cigarreras de Sevilla, inmortalizadas en las fotografías de Laurent o en los cuadros de pintores como Gonzalo de Bilbao o la ópera de Carmen de Bizet. La actividad productiva de la Real Fábrica de Tabaco se inició en el verano de 1758, pero casi un siglo y medio antes Sevilla era ya productora de tabaco en polvo. Es en el año 1620 cuando el Estado decide, por razones de control de actividad, concretar los diferentes talleres dispersos por la ciudad en una sola fábrica que se ubicó en la Plaza de San Pedro. Un conjunto llamado Casas de la Galera, un recinto formado por varias construcciones de dos plantas que fue transformándose y ampliándose a lo largo de los años. Pero el continuo aumento de la demanda de tabaco obligó a las autoridades a pensar de nuevo en un gran edificio cuya ubicación debía estar cerca del río para facilitar así la descarga de la materia prima que llegaba de América. Finalmente se decidieron por el que llamaban Sitio de las Calaveras, por haber acogido enterramientos en tiempos romanos. El primer proyecto se presenta en 1728, aunque hasta el año 1758 no se produce el Tratado Definitivo de San Pedro, en el cual se traslada todos los trabajadores a la nueva fábrica. El resultado fue el edificio de mayores dimensiones y máxima categoría arquitectónica de su género, un enorme rectángulo de 185 metros por 145, apodado el Escorial tabaquero y provisto de cárcel, cuerpo de guardia para registrar al personal al salir de la fábrica e incluso capilla. La fábrica regulaba todo tipo de cosas: las labores de los operarios, la vestimenta, el horario, el robo y el fraude. A los que intentaban llevarse algo de picadura o cigarrillos se les podía sancionar con un corto periodo de privación de libertad en la cárcel e incluso podían ser despedidos. Uno de los hitos de la historia de la fábrica se produce en el año 1813 con la incorporación de trabajadoras al oficio. Hasta entonces, el trabajo tabaquero había sido labor de varones. Se fabricaba, sobre todo, tabaco en polvo, excepcional por su finura, cuyas tareas requerían esfuerzos muy violentos a la hora de transportar los fardos de tabaco. En la nueva fábrica de la calle San Fernando se aumenta la demanda de los cigarrillos, a la par que la producción de tabaco en polvo se redujo. Para esa labor se consideró que las mujeres eran más hábiles y menos exigentes, haciendo el trabajo con más esmero y cuidado y por menos dinero. Ya había habido otras fábricas con mujeres, como por ejemplo en Cádiz, pero en Sevilla, donde por primera vez el liado de los cigarrillos se realizó por hombres y mujeres conjuntamente, para después imponerse la mujer, llegando a alcanzar la cifra de 6.000 cigarreras empleadas en la fábrica. Tenían el monopolio, nadie más podía fabricar tabaco. Y así es como se inmortalizó en los cuadros de Gonzalo de Bilbao a las cigarreras, que se les facilitaban cunas para que pudieran trabajar y amamantar a sus hijos pequeños a la vez. Con fama de independiente, estas mujeres inspiraron al personaje de Carmen en la novela de Marimé de 1845 y la versión operística homónima de Bizet, cuyo estreno en Sevilla data del año 1881. Al grito de «¡Nos roban el pan!», las cigarreras provocaron un sonado motín en 1885 al ver amenazados sus puestos de trabajo con la introducción de máquinas para el liado de cigarros de papel, las que se llamaban Bonsac. El gobierno se vio obligado a emitir un comunicado asegurando que no se había pensado en instalar medios que menoscaben el trabajo de las cigarreras. Pero con el paso del tiempo se fue introduciendo la mecanización del trabajo. La empresa fue reduciendo la plantilla a medida que las cigarreras se iban jubilando. Sus plazas fueron amortizadas sin traumatismos. Su tiempo había concluido. La actividad en San Fernando se mantuvo hasta el siglo XX. El edificio se había quedado obsoleto para albergar una fábrica de tabacos completamente mecanizada, por lo que en 1942 el Ministerio de Hacienda lo cede a la universidad, sometiéndolo entonces a una gran transformación para adaptarse a los usos académicos. De alguna forma, este lugar es la cuna del tabaco en Europa. El monopolio del tabaco se tenía en Sevilla. Y allí también nace una cofradía, la de los cigarreros, popularmente como la Hermandad de las Cigarreras por sus vínculos históricos con la fábrica de tabaco de Sevilla. Situada en una capilla en su interior, en el recinto fabril, en este caso, de Los Remedios, y donde nos vamos a encontrar que en aquel lugar pues se tenía también especial culto a lo que eran las imágenes y que estaban vinculados con estos cigarreros. Así es como el Estado español contó con ese monopolio establecido del tabaco en Europa y se erigió como uno de los tres ingresos más importantes de la monarquía en la península, junto con las restas provinciales y los metales americanos, y supuso cerca de un 20% del total de los ingresos netos del Estado durante buena parte del siglo XVIII. Pero no hay monopolios perfectos. El estanco español se encontró con problemas, en este caso, que lastraron su eficacia. Por un lado, se incrementaron los precios para aumentar los beneficios, y eso produjo la huida de los consumidores al mercado ilegal, por lo que finalmente los ingresos no crecieron lo suficiente. Por otro, fracasó la explotación en la materia prima en los propios dominios, ya que se limitó conscientemente el cultivo de tabaco en polvo para esnifar a unas cuantas vegas cubanas, y se dirigió la oferta al tabaco de Brasil, el tabaco de hoja para fumar, que acabó superando al tabaco de Cuba en consumo legal. Además, se tardó en atender el gusto de los consumidores. El monopolio compraba tabaco en Brasil. Desde luego, era algo que se seguía haciendo para seguir fabricando en Sevilla, en cantidades que acabaron siendo altamente excedentarias y el tabaco en polvo nunca se vendió. Es significativo que las autoridades sabían que el contrabando se realizaba precisamente en la clase de Brasil y algo de Virginia, que eran clases de tabaco. También, es decir, en el tabaco de humo. Y sin embargo, tardaron bastante en aumentar la oferta de este tipo. Finalmente, los sistemas de monopolio fracasaron a la hora de extender el mercado legal. El contrabando originó un mercado alternativo de gran tamaño que generó un enorme problema de falta de consumo. Así, el contrabando y el fraude llegaron incluso a los propios establecimientos. Tras aprobar las Cortes castellanas el estanco de tabaco en 1636, la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla ocupó un lugar muy relevante. Por un lado, se convirtió en el centro principal de recepción de tabaco americano, principalmente del procedente de La Habana, y por otra fue el núcleo productor y de redistribución del tabaco para el conjunto de las administraciones de las rentas. Para su función fue más allá de la elaboración o repaso del producto. Fue uno de los ejes básicos del programa de creación de un estanco imperial. Con Fernando VI, el marqués de la Ensenada, continuado y perfeccionado por Esquilache durante el reinado de Carlos III, comenzó la construcción de un estanco imperial que significaba la extensión de la renta del tabaco al continente americano. En ese nuevo diseño, la fábrica debía tener un gran protagonismo. La historiografía ha puesto de manifiesto que la renta del tabaco, del fraude y de otras acciones ilegales eran cara de una misma moneda. Y la Real Fábrica de Tabacos no escapó a la corrupción. En el inventario del Archivo Histórico de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, elaborado por José Manuel Rodríguez Gordillo y su equipo, fue depositado en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde hay una sección de autos criminales, 17 legajos que abarcan desde 1671 a 1792. Y de allí, pues se van sumando causas a todos aquellos que, de alguna forma, querían robar en la fábrica de tabaco. Privación perpetua de empleo de superintendente, director de aquellas reales fábricas y de poder obtener otro alguno de la real hacienda, en confiscación de todos sus bienes en 8 años de destierro, preciso de Sevilla a 20 leguas de distancia, que dice un documento público redactado, en este caso, como causa de los delitos que se cometían. El fraude estructural de la fábrica lo constataron los propios funcionarios, los viajeros que llegaban a la ciudad, sus cronistas y la historiografía, que de alguna forma nos recuerdan que en el interior de los muros de la industria de tabaco se gestó una lucha por el poder dentro de la institución, el monopolio, controlarlo, y que generaba la propia fábrica. En 1748, Losada, por ejemplo, era demasiado poderoso, en tanto que también lo era su protector, Ensenada, y su prestigio había crecido enormemente con la máscara, es decir, con la fiesta barroca real de Fernando VI, aumentando su poder en la ciudad y por ende en la renta. En 1764, a pesar del éxito de su gestión en el traslado al nuevo edificio y la protección y admiración por que él sentía por Esquilache, no pudo aguantar el envite del proceso que se le abrió, considerándose el punto más alto de una red estructural de extracción fraudulenta de tabaco. Y de esa forma, pues se van descubriendo lo que era este desastre de monopolio que convirtieron algunos en su particular negocio y que hizo también daño a las arcas españolas. En la España del siglo XIX, la permanencia del monopolio del tabaco y la liberación de su cultivo fueron objeto de debate por la sociedad civil y por el Parlamento. Tras la ruptura con el absolutismo y la implantación del nuevo régimen liberal, las renacientes sociedades económicas de amigos del país, especialmente la de Barcelona, Badajoz, Madrid, Málaga y Sevilla, discutieron esta problemática y crearon un clima no uniforme a favor de que las Cortes españolas legislaran para implantar el libre cultivo y propiciar lo que era el desestanco. Durante una parte del siglo XX, el Parlamento español debatió en múltiples ocasiones acerca de la liberalización del cultivo y producción del tabaco y, por tanto, sobre el abandono del régimen del monopolio establecido en 1636 sobre el tabaco y en el que Sevilla tuvo un particular papel y un particular dominio. Son hechos que hoy, seguramente, muchas personas fumadoras no tienen en cuenta, pero que, sin embargo, aquí está la cuna del monopolio del tabaco en Europa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hoy te quiero hablar de una serie de desapariciones que han tenido lugar en la historia y de las que aún no se tiene, pues, una solución. Quizás cuando hablamos de desapariciones tenemos que concretar que son desapariciones de aviones. Y uno de los hechos más extraños que han ocurrido ha sido el sucedido en el 2014 con el vuelo 370 de la Malaysia Airlines. Era un avión de pasajeros del tipo Boeing 777 desaparecido el sábado muy temprano. Luego de una hora de vuelo, tras despegar de la capital de Malasia en ruta a Pekín, no hubo llamadas de alerta antes de perder el contacto con el avión. Y lo hace sobre el mar de Malasia y Vietnam. Equipos de búsqueda de varias naciones peinaron las aguas de la península Malaca en busca de los rastros del avión, pero ni rastro. Pero lo importante de este hecho es que hasta ahora, años después, 6 años después, no se ha encontrado nada. El misterio que rodea al destino del avión es importante, y sobre todo porque llevaba 239 pasajeros a bordo, que ha desconcertado a funcionarios del gobierno y a expertos en aviación. En muchas ocasiones se dice que han aparecido trozos o restos del fuselaje del avión, pero lo cierto es que hasta el día de hoy nada hace pensar que se haya ni siquiera encontrado rastro de lo que es el accidente del mismo. Quizás el vuelo 370 de la Malaysia Airlines simboliza, como ningún otro, lo que son las desapariciones de aviones. Igualmente, en 2009, el vuelo 447 de Air France. Se trataba de un Airbus A330 que despegó de Río de Janeiro en ruta hacia París el 31 de mayo de 2009. Unas pocas horas después, cuando cruzaba el Atlántico, le indicó su posición al centro de control. Ese fue el último contacto que hubo con el avión, su última posición conocida. De 2 a 4 días en barco desde el puerto más cercano y a una profundidad en el océano que dificultaron la búsqueda. Pasaron casi 2 años antes de que fueran rescatados los restos del accidente, la mayoría de los cuerpos y las grabadoras de voz y datos. Los 228 pasajeros y también tripulación murieron a bordo. En 2012, las autoridades francesas dijeron que cristales de hielo interrumpieron el sistema utilizado para determinar la velocidad relativa del vuelo del avión, lo que hizo que el piloto automático se desconectara y que el avión se estrellara contra el océano. En 2003, desaparece un Boeing 727 en Luanda, en la capital de Angola. El avión despegó del aeropuerto internacional 4 de febrero en 25 de mayo de 2003, en dirección a Burkina Faso. Partió con sus luces apagadas y un transbordador defectuoso. Hay informes contradictorios acerca del número de personas que iban en el avión privado, pero se cree que el ingeniero de vuelos Ben Charles Padilla era uno de ellos. Algunos informes dicen que él viajaba solo, mientras otros dicen que iban 3 personas a bordo de un 727, que parece excesivo. Hoy día, pues, su paradero es absolutamente desconocido. En 1999, el vuelo 990 de Egypt Air también iba a entrar en esta dudosa lista de desapariciones misteriosas. Digo dudosa porque seguramente a nadie le gustaría figurar en ella. El vuelo 990 de la Egypt Air hizo un rápido descenso y se desplomó casi 14.000 pies, es decir, 4.267 metros en 36 segundos. El avión, un 767, en ruta hacia El Cairo desde Nueva York, se estrelló en el Océano Atlántico frente a las costas de Massachusetts. Aunque sus restos fueron encontrados más adelante, la especulación se mantiene con respecto a la causa del accidente ocurrido en octubre de 1999, en el cual murieron 217 personas a bordo. Entre las teorías se menciona un posible suicidio por parte del piloto o copiloto, y con todo y estos relatos hay una lucha caótica por los controles en la cabina de mando. Egipto dijo que se trató de un fallo mecánico, pero la verdad es que a día de hoy tampoco se tiene claro. En 1996, el vuelo 800 de la TUA también va a tener un problema que iba a acabar con la vida de 230 personas. Iba en dirección a París y explotó en el aire, poco después de despegar de Nueva York. Los testigos dijeron que vieron un rayo de luz y una bola de fuego, lo que condujo a sospechas que los terroristas habían atacado el avión con un cohete. Otros dijeron que la explosión había sido causada por un meteoro o un misil. La Junta de Seguridad Nacional de Transporte dictaminó que la explosión se debió a un cortocircuito eléctrico o que también hubo una detonación en el tanque de combustible que causó que el 747 se despedazara en las aguas de Long Island. A pesar de las explicaciones, las teorías de la conspiración o un encubrimiento por parte del gobierno siguen estando presentes. En 1947, hace ya bastantes años, décadas, un avión británico desapareció en los Andes argentinos después del despegue desde Buenos Aires con rumbo a Chile. Después de las búsquedas, el avión llamado Stardust no encontraron nada más en los próximos 50 años. Los teóricos de la conspiración entraron en acción, pero las teorías sobre alienígenas, ovnis, entre otras, quedaron invalidadas cuando en el año 2000 los restos del avión fueron encontrados en un glacial. Los restos del accidente ocurrido el 2 de agosto de 1947 estaban allí. Murieron 11 personas. La última transmisión en código Morse del Stardust fue la palabra Stendik, y décadas más tarde esa palabra sigue siendo un misterio, palabra que hoy se relaciona incluso con lo que es el fenómeno ufológico. Una de las desapariciones más importantes de aviones en la historia fue el vuelo 19, que no se refiere a un solo avión, sino a 5 bombarderos de la Marina que desaparecieron frente a la costa de Florida el 5 de diciembre de 1945. Un instructor de vuelo voló un avión y pilotos cualificados con un tiempo de entre 350 y 400 horas se encontraban en los otros aviones. De acuerdo al comando de la historia naval y a las informaciones que se tienen en ella, las transmisiones de radio indicaron que el instructor se perdió debido a que las brújulas no funcionaban bien. Se perdió todo contacto por radio antes de determinar el problema exacto y nunca encontraron rastro de aquellos aviones, del vuelo 19. Sumado al misterio, una aeronave de búsqueda enviada para localizar a todos esos aviones del vuelo 19 también desapareció. El avión de patrulla, al cual despegó más tarde ese día, no fue visto ni se supo qué había ocurrido con él. Para colmo, el vuelo 19 desapareció en un área que coincidía informativamente hablando con el llamado Triángulo de la Bermuda. En 1942, un avión de combate de la Real Fuerza Aérea Británica se estrelló contra las arenas del Sahara egipcio el 28 de junio. Nunca más se volvió a escuchar sobre su piloto y se asumió que el P-40 Kittycap dañado se había perdido para siempre. Hace 2 años, un trabajador de una compañía petrolera lo encontró. Casi 80 años después, y sorprendentemente, se encontraba muy bien conservado y la mayor parte del fuselaje, ala, cola e instrumentos de cabina aún estaban intactos. Desde entonces, dicen los expertos, los aviones volaban con suministros básicos, así que las oportunidades de sobrevivir del piloto tampoco eran las mejores. Finalmente, la desaparición entre las desapariciones dentro de la aeronáutica es la de Amelia Earhart. Es posiblemente el misterio sin resolver más grande que existe, aunque ya quizás menos. La aviadora pionera estaba en su vuelo más ambicioso, compitiendo para convertirse en la mujer que podía volar sola alrededor del mundo. En 1937 lo intentó con su Electra de doble motor. Faltándole aún 11.265 kilómetros, ella hizo un aterrizaje en la isla de Howland en medio del Pacífico. Sus transmisiones de radio se volvieron poco claras y lo último que reportó por radio fue: estamos volando en direcciones norte y sur. Después de desaparecer, se gastaron 4 millones de dólares en buscar y en rastrear 402.335 kilómetros cuadrados de océano. Estados Unidos llegó a un punto en el que detuvo la búsqueda. No existen actualmente mayores referencias, pero el destino de ella y de su copiloto Fred Nogan, pues parece que estaba abocado a una muerte. Recientemente se encontraron restos en una isla que podrían coincidir con Amelia y con Fred Nogan, que posiblemente murieron víctima de un aterrizaje forzoso y víctima también de las heridas sufridas en las mismas. Son, de alguna forma, accidentes, tragedias, desapariciones aéreas que han tenido que ver con nuestra historia y que, por supuesto, tienen mucho que ver con todo lo que es el misterio en nuestros cielos. Desapariciones de aviones que, sin duda, hoy día siguen siendo todo un enigma. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tejido historias que dan cuenta de hechos reales, pero a la vez extraordinarios, para los que aparentemente no existe ninguna explicación. Se trata de relatos generalmente que son difundidos por las mismas y distintas religiones, que narran situaciones inverosímiles que casi siempre están relacionados con milagros de curación. Todas las religiones, incluyendo las más reflexivas como el budismo, tienen en su haber relatos de esta índole. A las historias sobre curas milagrosas se suman otras de teletransportación, de apariciones, desapariciones, mensajes proféticos, anuncios apocalípticos y un largo etcétera. Para los creyentes, todos esos milagros adquieren el valor de evidencias o pruebas de la existencia de una divinidad. Pese a que la religión es una cuestión de fe, y que es fe precisamente creer en ello, para lo cual no hay evidencia, lo cierto es que frecuentemente se difunden este tipo de relatos que narran prodigios y que los adeptos a otras religiones esgrimen como un fundamento para sus creencias. Filósofos y científicos son escépticos frente a este tipo de manifestaciones. Su principal crítica apunta a que los creyentes sistemáticamente se niegan a practicar verdaderos métodos de verificación para esos fenómenos. Quienes los certifican casi siempre son los mismos religiosos o creyentes, y lo hacen a través de métodos que no son científicos en estricto sentido. Dentro de los relatos de milagros que se difunden a través de distintos medios, sobresalen las llamadas apariciones marianas, que se reportan con relativa frecuencia. Independientemente del valor sagrado que pueda tener la Virgen María para los creyentes, lo que no deja de llamar la atención de la naturaleza y los mensajes que se difunden a través de esas mismas apariciones. Hay patrones que resultan comunes en las apariciones marianas. Casi siempre se producen entre personas muy humildes, con escasa instrucción, nunca ante autoridades eclesiásticas o científicas. Los creyentes dirán que la Virgen elige a los más sencillos porque son los más virtuosos. Sin embargo, es un dato para el que un observador objetivo no pasa por alto. Por otro lado, Si se toman en cuenta los mensajes de esas apariciones, deberíamos concluir que la Virgen tiene un talante claramente político. Estamos hablando de una Virgen politizada, que dejó sentada una posición bien clara en 1917 contra la Unión Soviética en, por ejemplo, las apariciones de Fátima, o a favor de la paz en Bosnia-Herzegovina con Medjugorje. Los mexicanos también han indicado que la aparición de la Virgen de Guadalupe coincide con un gran esfuerzo de cristianización de los colonizadores españoles. Y no deja de llamar la atención el hecho de que la Virgen María haga apariciones solamente en América y Europa, nunca en África, Asia u Oceanía. Tampoco el hecho de que los mensajes marianos encierran básicamente amenazas, anuncian hechos terribles para el mundo e instan a detenerlos a través de una conversión religiosa y la oración. Hay incluso sacerdotes que cuestionan la validez de todos esos fenómenos y los califican como situaciones que están más cerca del paganismo que de la propia religión. Los milagros, y en los milagros subyace el deseo de creer. Las creencias religiosas son un asunto íntimo que merece el mayor respeto y forma parte de la libertad de conciencia que tiene todo ser humano. Se cuenta por cientos los casos de personas que se curan de enfermedades gracias a sus creencias. Los religiosos dirán que son milagros, en donde se comprueba la intervención de Dios. Los no creyentes argumentarán que las que se curan son enfermedades de índole psicosomática, que involucran directamente el sistema nervioso. En otras palabras, lo que hace mejorar no es ni más ni menos que la sugestión o la autosugestión. La mayoría de las personas que reportan esos milagros no mienten. Realmente experimentan lo que dicen experimentar. Sin embargo, hay razones para pensar que todo ocurre en su mente, más que en la misma realidad. Hay, por ejemplo, cegueras histéricas que efectivamente se pueden curar de la misma forma como se originan, mediante una fuerte experiencia psicológica. También hay casos en los que se hace evidente alguna suerte o de fraude. También nos podemos llevar, en todo caso, un deseo de creer más allá de las evidencias, que son numerosos los episodios en los que la religión ha tenido que reconocer que incurrió en un error que la ciencia señala. Por ejemplo, la Iglesia tuvo que admitir que las teorías de Copérnico, Galileo o Darwin eran ciertas. En cambio, la ciencia nunca ha tenido que retractarse a favor de las creencias religiosas. Cada quien debe ser creyente o ateo, de acuerdo a lo que le dicte su conciencia. Sin embargo, la verdadera fe no necesita de prodigios para ser firme, y mucho menos requiere del miedo para mantenerse. Lo mismo vale para los ateos, que pueden serlo por temor a creer igualmente. Quizás todos debemos entender que hay milagros cotidianos mucho más fuertes y valiosos que los hechos extraordinarios. Vivir, respirar, amar, reír, sufrir, todos esos hechos nos deben de llevar a pensar que somos capaces de seguir adelante y que todos esos son grandes milagros que deberíamos celebrar cada día. ¿Pero existen los milagros? Los religiosos seguramente contestarán que existen, pero para la ciencia el tema ha sido, es y será un debate que no tiene fin. Sin embargo, hay hechos que hablan por sí mismos. Así, un soldado estadounidense, Isaías Hernández, de 19 años, estaba junto a su batallón en Afganistán cuando explotó un mortero enemigo. A principios de 2010, que es cuando sucede, sufrió todo tipo de heridas y lesiones en manos y piernas, en especial en su pierna de derecha, que quedó casi destruida completamente. La única opción era la amputación total. De esa forma, los médicos del Instituto McCowan de Medicina Regenerativa de la Universidad de Pittsburgh le propusieron a Hernández realizarse un tratamiento experimental, una inyección de proteínas y hormonas de crecimiento de vesícula biliar de un cerdo en lo que le quedaba de la pierna. Lo curioso es que recobró el músculo y volvió a caminar. Evidentemente, aquí lo que tenemos es un tratamiento, pero que muchos lo consideran casi un milagro. Tenemos el caso de Amy Moore, de 38 años, que tuvo un paro cardiorrespiratorio. Enseguida la envolvieron con una manta helada y le inyectaron fluidos congelados para llevar su cuerpo a lo que es un hospital. Cada 4 horas su esposo entraba y tenía que sacudirla y gritarle para que no se durmiera. Una semana después abrió los ojos. Un científico ya no puede decir que algo es imposible, solo puede decir que es improbable, que es así como lo explicó en 1955 el doctor John Brobeck, profesor de fisiología de la Universidad de Pensilvania. De esa manera, sin hablar de milagros, la ciencia acepta que hay hechos que no se pueden explicar. Igualmente, nos vamos a encontrar con otros hechos que pueden matar a una persona, como por ejemplo, el que le ocurrió a Nicholas Holdelman, de 20 meses, cuando iba en el asiento trasero con sus hermanos cuando su automóvil, el automóvil en el que iba, chocó. El niño cayó sobre un manojo de llaves y una de las llaves se le incrustó en el ojo y llegó al cerebro. Enseguida lo llevaron al hospital donde fue operado. A los 3 meses su visión fue completamente normal. Es curioso también el caso que nos vamos a encontrar de Jacqueline Duffin, que encontró el caso de una mujer con un tumor que desapareció totalmente. A un hombre, por ejemplo, al que se le cosieron, entre comillas, solo y solas las heridas. A una niña renga que de repente comenzó a caminar. A un bebé que había muerto y revivió entre horas. A una mujer que fue capaz de levantar un camión de 6 toneladas con sus manos para sacar a su hijo al que había sido atropellado por ese mismo camión. Y evidentemente la medicina no puede explicar este tipo de hechos. No puede explicar que hay una verdad que es científica y hay una verdad, por ejemplo, que se correspondería con un caso de accidente, que cuanto antes es atendido el paciente, pues más altas serán las posibilidades de que sobreviva. Y que también hay casos en los que no se recomienda mover al paciente porque se le puede incrementar el daño que tiene. Son errores en los que se puede, en este caso, incurrir y en los que se puede confundir el milagro con lo que son los logros científicos. Una chica, una niña, por ejemplo, Mathy Hope McCartney, que estaba en el vientre de su madre y le detectaron un tumor no canceroso, pero que crecía robándole sangre al cuerpo del bebé. Llevaba 6 meses de gestación cuando la operación era de sacarla casi por completo del útero de la madre en el Texas Children's Hospital, y 10 semanas más tarde, pues vuelve a nacer por una cesárea. De esta forma, nos encontramos con esos milagros de la medicina que yo estoy relacionando con la ciencia, y que no son tanto milagros al uso religioso, sino milagros de la ciencia. Luego de analizar las explicaciones del Vaticano sobre 1400 milagros, la investigadora autora de Médicos Milagrosos o Milagros Médicos encontró que la medicina y los milagros están íntimamente ligados. De hecho, en los milagros analizados encontró que se trataba de curaciones con testimonios de médicos. Y eso, evidentemente, le da un valor añadido a todo lo que estamos hablando hoy, y que realmente se trata de milagros. Aquellos que son inexplicables y otros que son, como he comentado, amparados por la ciencia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Hoy te quiero hablar de una estación de radio muy particular, que en los ambientes de radioaficionados se conoce como UVB76, renombrada luego como EDMDZHB, o popularmente de Váser, el zumbador. Se encuentra en el entorno de San Petersburgo, en Rusia, y está constituida por un puñado de torres de radios y algunos edificios medio en ruina, rodeado por un desconchado muro de piedra. Una verja de hierro hace de entrada y, aunque está cerrada y con aspecto de no haberse abierto desde hace mucho tiempo, desde allí parece que se emite. En suma, es una reliquia de la Guerra Fría que, sin embargo, continúa en activo emitiendo siempre el mismo mensaje, tan monótono como singular, un zumbido al que cada pocos segundos se une otro para retornar al inicial, y así continuamente, 25 pulsos por minuto durante 23 horas y 10 minutos al día. Solo tres veces se han intercalado voces secuenciando números, más otras dos ocasiones en las que se colaron frases de conversaciones, presuntamente por error. Otra vez se emitió música, fragmento del Lago de los Cisnes, y el resto del tiempo zumbar y zumbar. Por eso los radioaficionados, que se han acostumbrado a recibir sus mensajes sintonizando la frecuencia de 4.625 kHz, lo han bautizado como el zumbador. Y no es un caso único. Y hay otras dos estaciones conocidas como The Pip, la Pepita, y The Speak Wheel, la Rueda Chillona, que están cercanas a Moscú, que transmiten en ese mismo sentido desde mediados de los años 80 sin que nadie sepa exactamente de qué se trata. La creencia general no confirma, por supuesto, que estas pertenezcan a las Fuerzas Armadas, pero extraoficialmente es lo que se piensa. Lo realmente curioso es que, aunque su actividad comenzó en la última etapa de la citada Guerra Fría, a partir principalmente del colapso de la URSS, en su actividad, pues no solo no decayó, sino que encima se incrementó. Decía antes que otros países también tienen o tuvieron servicios parecidos. Pongamos por caso la Lincolnshire Pusher, que es una estación británica del MI6 que a mediados de los años 70 se trasladó desde Inglaterra a una base aérea de la RAF en Chipre, rebautizándose como RAF Akrotiri, que estuvo emitiendo hasta 2008 un código numérico cada hora, leído por una voz femenina y procedido de una canción folclórica que tomaba su nombre popular y que decía algo así como: oh, es mi deleite en una noche brillante, en la temporada del año, cuando estaba de aprendiz en el famoso Lincolnshire, bien serví a mi maestro durante casi 7 años, que era literalmente, a modo de canción de folclore, lo que decía. Y lo del ejemplo británico no es gratuito. Si bien las emisoras numéricas funcionan desde la Primera Guerra Mundial, tal como explicaba, pues fue a partir de los años 20 cuando recibieron un impulso extra, al menos en la entonces Unión Soviética, debido a un incidente con uno de sus espías en suelo inglés. Tenía en Londres una oficina comercial llamada Arcos, que era Hull Russian Cooperative Society, y dedicaba su tiempo a gestionar las transacciones entre ambos países. Pero en 1927 el MI5 descubrió que uno de los empleados era en realidad un espía, y la policía asaltó la sede de Arcos mientras los demás trabajadores de la plantilla se afanaban en destruir documentos a toda prisa. La red quedó desmantelada, pero las conclusiones fueron negativas, porque no se averiguó nada que no se supiera ya. Y a cambio, los soviéticos se dieron cuenta de que el servicio secreto británico llevaba años controlando sus actividades, por lo que cuando se reorganizaron cambiaron el método de encriptación de mensajes por claves aleatorias de un solo uso, y con ello hicieron mensajes indescifrables. Las emisiones numéricas de las estaciones siguen ese sistema, que ya imitaron también otros países, y en Inglaterra incluso lo perfeccionaron grabando ruidos urbanos, de tráfico, de voces, y convirtiéndolo en un código. Posteriormente se halló la manera de desentrañar también ese tipo de mensaje, siempre que se dispusiera de uno, claro está. Las estaciones de radio solucionaron la cuestión de eliminar lo material, tangible, con lo que trabajar. Se podía detectar a alguien emitiendo si estaba en tu territorio y arrestarlo, pero otra cosa, evidentemente, era saber el destinatario o decodificar los mensajes. Así que el nuevo método hizo fortuna. Incluso hoy, cuando ya no hay guerra fría y los conflictos suelen ser bilaterales, sigue usándose como estamos viendo. Un caso en la actualidad está en Corea del Norte, que actualmente emite comunicaciones de radio encriptadas desde Radio Pyongyang. Y volviendo al zumbador, a The Buzzer, no faltan teorías sobre su sentido, dejando de lado las más estrafalarias que relacionan los zumbidos con un intento de contacto extraterrestre. Las más plausibles se centran en el aspecto militar. Una de ellas sugiere que es una forma de mantener contacto permanente con la flota de submarinos o agentes o destacamentos diseminados por todo el país. Otra propone que acaso sea un dispositivo HM, hombre muerto, el mecanismo de seguridad que se usa para detener un vehículo a distancia si su conductor muere, o por desmayo, o lo que sea, no puede hacerlo por sí mismo. Derivada de eso último hay una tercera opción que plantea algo tan aterrador como que estaría conectada a un avión no tripulado y armado con cargas nucleares que, en caso de ataque enemigo y al detenerse la emisión, a su vez lanzaría sus bombas como represalia. Esa última posibilidad no es tan descabellada como suena a priori. Se sabe que los servicios soviéticos disponían de un sistema informático que escaneaba las ondas de radio en busca de señales de vida tras un hipotético ataque atómico. Y Buzzer podría ser un complemento que ha sobrevivido hasta hoy. Los defensores de esa tesis destacan que emite en onda corta, una frecuencia relativamente baja que permite llegar muy lejos porque sus ondas tienen la facultad de rebotar en la atmósfera y así viajar al otro lado del planeta, frente a las ondas de mayor frecuencia que solo pueden ir en línea recta y se pierden al chocar contra obstáculos que al rebasar unas docenas de kilómetros ponen fin a esa vida que tiene esa señal. Ciertamente, los vehículos militares suelen utilizar la onda corta, si bien se presenta un problema. Para garantizar con seguridad que se puedan oír es necesario cambiar de frecuencia según la hora debido a la naturaleza de dichas ondas, que durante el día tienden a alcanzar mayor altura mientras que la noche cae a tierra. The Buzzer no lo hace, lo que lleva a algunos a retocar la hipótesis. Sería un sistema de radar auxiliar concebido para la detección de misiles funcionando como una especie de sonar. Claro que también en eso hay pegas, pues para ello debería emitir un sonido más complejo, diferente a un simple zumbido. Por otra parte, The Buzzer presenta una singularidad extra. Nunca emite mensajes numerados, sino serie de ondas, lo que hace que algunos duden que se dirija a agentes encubiertos repartidos por el mundo, aun cuando en realidad esas series también pueden decodificarse en forma de letras para formar palabras. Es más, la mayoría de los expertos creen que Buzzer solo emite esa señal constante para reservarse el uso de la frecuencia. Así tendría vía libre y disponible para, en verdaderas situaciones de crisis, ser o pasar a emitir como estación numérica propiamente dicho. Siempre es más agradable pensar eso que en un avión teledirigido lleno de bombas nucleares esperando a que deje de emitir para soltar su siniestra carga, y que de alguna forma es el gran misterio que hoy rodea a la UVB-76 de Buzzer, la misteriosa emisora rusa que lleva décadas emitiendo simplemente un zumbido. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy os quiero hablar de una roca que tiene mucho misterio. Una roca que durante mucho tiempo los científicos se han preguntado las razones, la naturaleza y el origen. Es la roca verde de Atusa, que es una ciudad antigua ubicada cerca de la ciudad de Bogazkale, en Turquía, y que sirvió como capital para el imperio hitita hacia finales de la Edad de Bronce. Es hogar de esfinges, leones, piedras megalíticas, una piedra verde misteriosa y perforaciones parecidas al láser en bloques de andesita. Esta ciudad está llena de bloques extensos y campos fértiles. Tenía inconvenientes con su ubicación, Unos eran los ríos, que no podían navegarse, lo que impedía el transporte por agua, y otro era también la cercanía de los casqueanos. Eran los relatos históricos los que nos dicen que los cascas eran amenaza para los hatusa. Se cree que las primeras excavaciones que se realizaron en esta zona fueron cerca del año 1906. El Instituto Arqueológico de Alemania comenzó sus labores en las ruinas de la ciudad. Este trabajo ha seguido hasta la actualidad en diversas campañas arqueológicas en verano. Los restos que hasta ahora han sido encontrados en las excavaciones principalmente corresponden al reinado de los monarcas hititas, quienes modificaron varios templos con el fin de mostrar las maravillas de su imperio, aprovechándose de las riquezas de la época y de su poder militar. Hattusa fue construida por Hattusili, quien la convirtió en su capital. Dentro de la historia hitita se habla de la amenaza constante que recibía de los Kansas. Con la caída del imperio hitita, la huella de Hattusa desapareció, aunque se sospecha que fueron los Kansas quienes la destrujeron. Algunos expertos aseguran que los incendios masivos hicieron que la ciudad de Hattusa y otros lugares cercanos se arrodillaran. Otros consideran que estas ciudades no fueron destruidas por los ejércitos invasores, sino que fueron destruidas por una fuerza que no pertenecía a este planeta. El misterio por el cual Hattusa es conocido es una enorme piedra de color verde, perfectamente pulida, que se encuentra donde se encontraba en algún momento el gran templo. El origen de esta piedra ha generado grandes debates entre los expertos, ya que no se conoce realmente el origen de la roca. Hay quienes argumentan que esa roca fue un regalo de Ramsés II, posterior al Tratado de Paz de Kadesh. Pero no existen textos antiguos que confirmen esta teoría, por la cual no puede ser comprobada. Otros señalan que por la ubicación de la piedra pudo haber tenido algún tipo de función religiosa. Pero el propósito de la piedra verde de Hattusa sigue siendo un misterio. Además, es muy curioso, perfectamente pulida hasta el punto de que actúa como un espejo. Refleja la luz y muchas personas que la han tocado dicen que emite extrañas energías. Muchos argumentan que debido a que la piedra verde se encuentra dentro de las premisas del antiguo templo, pudo haber tenido una función religiosa. Pero lo cierto es que hoy día es un auténtico misterio. Otra piedra interesante es la roca Tarpeya, que es una abrupta pendiente en la antigua Roma, junto a la cima sur de la colina Capitolina. Tenía vistas al antiguo foro romano. Durante la República se utilizó como un lugar de ejecución de asesinos y traidores, que sin ninguna piedad eran lanzados desde ella abajo. Según la leyenda, cuando Tito Tacio atacó Roma tras el rapto de las Sabinas, la Virgen Vestal Tarpeya, hija de Espurio Tarpeyo, que era gobernador de la ciudadela de la colina Capitolina, traicionó a los romanos abriendo las puertas de la muralla. El motivo de la traición fue bastante vulgar: obtener lo que los sabinos traían en sus brazos. Tarpeya poco se esperaba que, en lugar de brazaletes de oro, obtendría golpes de sus escudos y que sería arrojada al vacío desde la roca que hoy lleva su nombre. Hacia el año 500 a.C., Lucio Tarquino el Soberbio, séptimo rey de Roma, niveló la cima de la roca, retirando de ella los altares construidos por los sabinos y construyendo un templo dedicado a Júpiter Capitolino. En la cima también se construyó un templo dedicado a Saturno, que contenía el tesoro de Roma y que fue saqueado por Julio César en el año 49 antes de nuestra era. Pero pese a ello, es muy curioso destacar que en este lugar hoy día aún muchos se preguntan el porqué de esa función tan cruel, que era una piedra de sacrificios. Quizás la propia historia de Roma nos responda sobre ello. Más enigmáticas son las piedras Changrao. ¿De qué va este misterio? Son extrañas piedras formadas hace unos 300 millones de años en China. Tienen una textura particularmente dura y son diferentes que las piedras de las montañas de ese área. Las piedras con formas de ovnis, encontradas en el condado de Changrao, en la provincia de Changji, pesan entre 800 kilos y una tonelada. Dicen que son de la gran época. Las piedras datarían de la última época de la era paleozoica carbonífera y la temprana permiana. El 27 de mayo del año 2007, varias docenas de piedras minerales con formas de ovni fueron encontradas en este condado. Y los expertos indicaron que la edad no podía tener menos de 300 millones de años. Estaban junto a otro buen número de piedras sin ningún valor. Y también cabe destacar que en las cercanías hay minas de cobre. Las piedras minerales son materiales abandonados, dejados después de extraer el carbón de la roca. Pero esas piedras ovni, como se las llama, tienen unas particularidades. Primero, un diámetro de 1.5 metros y un espesor de entre 20 y 60 centímetros. Su peso lo hemos indicado. Y un ingeniero de oficina del carbón de Changrao cree que la edad de las piedras ovni pudiera ser incluso un poco mayor. Las piedras con esta forma tan singular, halladas en las Tres Gargantas, en el condado de Badong, están alineadas. No solo aparecieron en Changji, sino que también fueron encontrados cerca del proyecto de las represas de Chuivilla, en una reserva de agua de Sichuan. Los pueblerinos de la zona, quienes construían una autopista, encontraron precisamente esas piedras. Y también dentro de una gran cueva en la bahía. La gran cueva de la bahía es natural y en este caso fue un historiador residente en el pueblo de Kisu, Xi'an, Chiyu, quien trabajó en una sección de aquella autopista y que encontró varias de aquellas extrañas piedras cuando estaban explotando las rocas cerca del área de la Gran Cueva Bahía. Las piedras ovnis están alineadas horizontalmente con 49 centímetros de distancia entre una y otra y están distribuidas de forma uniforme. Se informó de estas piedras y obviamente ahora mismo son uno de los secretos mejor guardados que se llevan a cabo en China. Pero no obstante, su fama, la de las piedras ovni, siguen siendo populares en toda la parte de Asia. El último misterio que hoy quiero llevaros es el que nos centra en Alemania. Poco antes de llegar a la población de Horm, cerca de Bad Neuenahr, en una hondonada del bosque mágico teutónico, emerge un curioso grupo de rocas cuyo significado histórico sigue sin ser aclarado. Es sin duda uno de los lugares sagrados más famosos y visitados de Alemania, pero también uno de los más polémicos. Se trata de un grupo de 13 rocas areniscas que forman unas alargadas columnas de rocas altas y estrechas con un entorno que en su extensión no cuenta con ninguna formación rocosa. Se trata de un monumento geológico espectacular dentro de ese bosque teutónico, con formaciones que tienen hasta 38 metros de altitud y que parece ser originaria del Cretácico, hace 120 millones de años. Se piensa que ha sido un lugar religioso desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la llegada del cristianismo. De todo ello da fe un escrito llamado Odelburgische Chronicon de 1564, escrito por el historiador y teólogo luterano Hermann Hammermann, que curiosamente relata todo lo que había en aquella zona. Pero también, curiosamente, no se ha encontrado ni un solo resto arqueológico anterior al siglo XI, excepto algunos útiles paleolíticos de 10.000 años de antigüedad. La primera noticia históricamente documentada relativa al sitio se remonta al 1093, cuando el territorio circundante fue adquirido por el monasterio de Hadinghof de Pavelnoch. En este periodo datan huellas de actividades humanas como la talla de imágenes cristianas en la roca. Los últimos habitantes paganos de la región fueron los sajones, derrotados y convertidos por el emperador Carlomagno. Las crónicas paganas testimonian que Carlomagno destruyó el famoso Irminsul, el Irminsul de los sajones en el año 772, que era un pilar de madera que, según las leyendas sajonas, conectaba el cielo con la tierra. Irmin era un dios germánico, uno de los principales del panteón sajón, que parece corresponderse a Odín. A principios del siglo XX, el historiador alemán Wilhelm Teut sugirió que aquel mítico Irminsul estaba justo en Externsteine. Esta hipótesis se apoya por la ubicación central del lugar, que era una antigua zona fronteriza de 9 tribus germánicas y que fueron conducidos por Arminio en el año 9 a un choque brutal con las tropas romanas. El jefe de estos, Varo, gobernador de Germania, se suicidó tras la sangrienta derrota que habían sufrido los suyos. Lo cierto es que más tarde, con la cristianización de la zona, tras las victorias de Carlomagno, se convirtió en un centro de culto religioso, especialmente una cueva llamada Salejum, y que se convirtió en una capilla. Los visitantes aún pueden ver un bajo relieve que simboliza a Jesús de Nazaret con la cruz, una representación desdibujada de un ícono de fertilidad de épocas pretéritas, que de alguna forma se ha deformado para adaptarlo a los tiempos cristianos. También hay una pareja que es abrazada por un dragón. Y también, en este mismo lugar, a través de un agujero redondo, se podía calcular el solsticio de verano y el punto más septentrional de la luna. Es decir, tenían un alto conocimiento astronómico. En 1933, el citado Wilhelm Teut se unió al partido nazi y propuso convertir este lugar en un bosque sagrado, como conmemoración a los antepasados. El dirigente Heinrich Himmler, de la Annenerbe, constituyó la Fundación Externsteine y a la Annenerbe, la famosa agrupación pseudocientífica nazi, famosa por los estudios sobre las teorías racistas relacionadas con el mito de la raza aria y la supremacía de esta, mostró un gran interés por el lugar y estudió las rocas por su valor cultural y folclórico. Algunos neopaganos siguen creyendo que Irminsul estaba localizado cerca de Externsteine, basándose sobre todo en una particular incisión del siglo XII, en la cual se representa un árbol doblado por el peso de la cruz, y el interés del sitio sigue siendo alto por parte de los nacionalistas alemanes. En cambio, otros consideran que el lugar es energético, con extraordinarias cualidades geomagnéticas y espirituales. Así, Walter Machel, experto en geomancia, atribuye a los germanos y sus antepasados conocimientos matemáticos, astronómicos, cósmicos y simbólicos, que se descubre poco a poco en este tipo de monumentos del norte de Europa. Este estudioso, tirando de imaginación, estableció una línea de unión entre la Gran Pirámide de Egipto, Externsteine, y las Islas Salvajes, o los islotes cercanos a las Islas Canarias, que aún pertenecen a Madeira. Pero para ellos eran nada más y nada menos que las columnas de la Atlántida, formando un triángulo isósceles a 51 grados. Curiosamente, Externsteine se encuentra a 51 grados de latitud, exactamente la misma latitud que Stonehenge. ¿Casualidad? Tal vez no. Son un grupo de piedras que tienen misterio y un gran poder simbólico, todas las que hemos tocado hoy, y que sin embargo sigue siendo un auténtico desafío a la ciencia. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Hoy os quiero hablar de la ruta de los Viracocha. Se le describía como un hombre blanco de gran estatura, capaz de obrar prodigios. Las leyendas dicen que enseñó a los ancestros preincaicos a edificar su cultura y evolucionar como civilización. De incierto origen, viajó por toda la altiplanicie de Perú, instruyendo a todos sus habitantes. Fue, según su mitología, un dios civilizador para aquellos pueblos. Y lo llamaban, o se llamaba, Viracocha, y desapareció adentrándose en el mar, después de restaurar el orden dentro de un mundo caótico que era el que formaba aquella cultura. La mitología dice que recorrió Perú hacia el norte. Explicó a los hombres cómo debían vivir. Y todos los pueblos andinos del Perú le citan como un celestial instructor y maestro. También como el verdadero motor de este crisol de culturas preincaicas, que fueron capaces de erigir sorprendentes ciudades y fortalezas que hoy, en el siglo XXI, aún no llegamos a comprender. Nadie sabe exactamente quién fue. Algunos lo han identificado como un marino de Occidente y otros incluso como a Jesucristo. Y los hay quienes creen que no era de este mundo. Poco sabemos de él, salvo que legó un gran misterio para el hombre moderno, un gran enigma de enclave geométrico, y también forjó todo tipo de historias y de leyendas en toda la zona andina. Solo los científicos del siglo XX fueron capaces de ir desentrañando cada circunstancia, un hecho insólito. Todos los rincones del Perú, Bolivia y Ecuador que recorrió pueden unirse formando una línea recta bastante precisa, una línea recta matemática que une al lago Titicaca, Pucará, Cuzco y Cajamarca. En todos esos lugares existen ruinas fabulosas y recuerdos del paso de Viracocha. Igualmente, dicen las leyendas que, quién sabe, podrían ser recuerdos de hechos reales, que estando Viracocha en Pucará, mandó al mayor de sus hijos, Imaimana, a civilizar otros lugares, e hizo lo propio desde otros enclaves con sus otros hijos. Curiosamente, todos ellos dejaron sus huellas sobre puntos geométricos y sobre puntos geográficos, que también pueden unirse con líneas rectas. Muy curioso. Y más enigmático todavía es el hecho de que todas las rutas de todos los hijos de Viracocha forman un mismo ángulo de 28 grados y 57 minutos con respecto a la que siguió el dios civilizador preinca. Las citadas líneas laterales marcan casualmente los puntos claves del recorrido del sol sobre las tierras peruanas, lo que no deja de ser una casualidad geométrica que puede ser cualquier cosa menos precisamente casualidad. Además, Viracocha mandó a sus hijos con un objetivo que era arreglar los solsticios. Sí, sí, han escuchado bien, arreglarlos. Y una de esas rutas paralelas marca la línea del sol justo en la fecha del solsticio de invierno del año 3100 a.C. La fecha fue casualmente la que señalan los mayas para el inicio del calendario moderno maya. Y la fecha, que en otras tradiciones precolombinas se pone para indicar que entonces llegaron los dioses del cielo para civilizar a la tierra. ¿Casualidad? Solo gracias a los modernos satélites se ha podido comprobar que las líneas rectas que unen los lugares que visitó Viracocha son absolutamente perfectas y que marcan fechas concretas del pasado. Pero claro, la cuestión sigue siendo la misma. ¿Cómo accedió ese personaje llamado Viracocha al contenido geométrico que le permitió civilizar pueblos unidos por una milimétrica línea recta? He ahí uno de los principales enigmas. Y sin embargo, hay que hablar de lo que en geometría sagrada supone la ruta de los Viracocha, porque para los expertos se trata de un alineamiento geodésico en dirección sudoeste-noroeste y que también se le conoce con el nombre de Nakpeñan, es decir, la red de caminos incas, y alinea los principales centros de culto del antiguo imperio de los incas como Machu Picchu, Ollantaytambo, las líneas de Nazca y algunas de las ciudades mayas de Centroamérica. Nuevamente, casualidad. Fue María Scholten quien confesó que para buscar una antigua rejilla precisamente de camino se inspiró en un libro, La relación de antigüedades del reino de Perú, del cronista indígena Juan de Santa Cruz Pachacutic Yanqui Salcajuama, del año 1613. En ella el cronista relata la leyenda de las tres ventanas a las que hace referencia en el templo de las tres ventanas de Machu Picchu. Un dibujo, un boceto, que le dio nombre a cada ventana, que eran Tamputoco, Marastoco y Suquitoco. Y fue entonces cuando María Scholten se dio cuenta que no se trataba de nombres al azar, sino que se trataba de lugares. La esquina noroccidental se encuentra en Machu Picchu, Tamputoco, y descubrió que el resto de lugares se alinean perfectamente con la ciudad inca. Importantes lugares del Valle Sagrado de los Incas, Tiahuanaco y el lago Titicaca, y otros lugares en Quito, en Ecuador e incluso en América Central, que son esos lugares que se mencionan en el mito de Viracocha y su viaje por la cordillera de los Andes. Todos estos subángulos que calculó entre la línea central de 45 grados y los lugares ubicados a partir de ella, como el templo de Pachacamac, en un ángulo de 28 grados 57 minutos, indicaron que la inclinación de la Tierra en el momento en el que se trazó esa línea geodésica estaba cerca de los 24 grados y 8 minutos. Eso significa que la línea se diseñó 5.125 años antes de que se tomaran las medidas en 1953. Es decir, asombroso. Y es curioso porque, como ya dije, la ruta de los Viracocha se acaba de descubrir, pero hay otros importantes lugares alineados geodésicamente. Los megalitos de Stonehenge y Karnak, que están situados en una primera línea geodésica y geométrica. También nos encontramos con Mohenjo-Daro, que también se encuentra dentro de ese alineamiento, el antiguo observatorio chino de Gaocheng, en el área de Luoyang y Angkor Wat en Camboya. El tercer círculo de estas zonas de influencia es en el que se encuentra en las ciudades mayas de Uxmal en México, Tikal en Guatemala, Copán en Honduras y otros sitios incas de Nazca y Machu Picchu en Perú y el Observatorio de Cañón del Chaco en Nuevo México. Y la cuarta zona de influencia, qué casualidad, Isla de Pascua en el Océano Pacífico. Y así nos vamos a encontrar que hay muchos mitos, pero también esos mismos mitos nos dicen que los gigantes que adoraban a Viracocha y a Huari ya lo tenían por un dios dentro de todo lo que son sus leyendas. Entonces, es curioso también cómo los gigantes comenzaron a construir increíbles templos para adorar a esos dioses, según dice su mitología. Pero los gigantes desobedecieron y ofendieron a Viracocha. Y entonces este decidió mandar un diluvio y acabar con el pueblo de los gigantes. Entonces crearía a los seres humanos para poblar la tierra, en lugar de tener a esos mismos gigantes. Luego de crear a las personas, emprendió un viaje de sabiduría a través de la cordillera de los Andes. En su recorrido se encontró con una población que ofendió al dios, y esta vez no los castigaría con un diluvio, sino que terminó con su vida con una lluvia de bolas de fuego, al mejor estilo de Sodoma y Gomorra, y que crearía a partir de ese momento la ciudad de Cuzco, para luego perderse en la inmensidad del mar. Los sitios por donde pasó Viracocha fueron utilizados por los nativos como puntos de referencia para levantar templos y otros lugares sagrados para recordar el paso precisamente del dios, como Machu Picchu, Ollantaytambo y otros sitios que están lejos de lo que son los puntos principales que se hablan o pudieran estar dentro de la acción de otras culturas. Es curioso porque los propios científicos han reconocido que la alineación de templos y lugares sagrados en esta línea geodésica muestran conocimientos muy avanzados sobre geografía y astronomía, difíciles de creer y de entender, sin centrales de posicionamiento, sin GPS ni nada por el estilo, y que hoy es uno de los mitos, una de las leyendas principales que tiene la historia, que tiene la cultura de estos pueblos pre-incas, y sigue siendo el misterio de saber quién fue Viracocha y por qué de esta particular ruta que hemos visitado hoy. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Hoy os quiero llevar a conocer una piedra conocida en todo el mundo. Se trata de la Piedra Negra. La cava es el lugar de referencia simbólico hacia donde dirigir tu niya. La intención en el momento de realizar las 5 salats, las oraciones rituales, se van a ver congregados en este punto mágico. La cava se encuentra en el centro de un gran patio dentro de una mezquita construida en el siglo VII, llamada Masjid al-Haram. El patio está rodeado de claustros y pórticos. Allí se pueden concentrar hasta 35.000 personas. El edificio cuenta con 7 minaretes y 24 puertas. En la esquina sur se encuentra la Piedra Negra. En el recinto también está un pozo, el pozo sagrado llamado Sansán o Sensen, y se dice que fue utilizado por Agar, madre de Ismael. La Piedra Negra es, según la tradición, un aerolito que el ángel Gabriel, Jibril, entregó a Abraham, y se dice que descendió a la tierra más blanco que nos podemos imaginar a una persona que fuera sumamente pálida, pero los pecados de los hijos de Adán le volvieron negro. Abraham y su hijo Ismael la colocaron en la esquina oriental cuando terminaron de construir la nueva cava. Debe ser besada con unción, pero nunca con adoración, por todos los peregrinos que llegan hasta ella. Mahoma la besó y dijo: "No me olvido que eres una piedra y no puedes hacerme ni bien ni mal". Está rodeada por un anillo de plata y también es conocida como la famosa piedra de Alá. La Piedra Negra está en esa esquina sureste. En el año 684, la piedra estalló a causa del calor provocado por un incendio. En el 930 fue tomado como botín por el movimiento de los kármatas y fue restituida en el 950. Es también de destacar otras partes de ese lugar donde se encuentra, como la puerta de la cava en el muro este, el canalón de oro, el llamado Sardawan, que es un refuerzo para facilitar la evacuación del agua de lluvia que se añadió al mismo tiempo que el canalón, la zona llamada Hatim o Iyir, que está delimitada por la pared llamada Piedra de Ismael, que es parte de la cava original, Al-Mutalsan, que es la parte del muro que une la puerta y la Piedra Negra, la etapa o estación de Abraham, donde según la tradición Abraham dejó las huellas de sus pies, la esquina de la Piedra Negra, que está al sudeste, la esquina de Yemen, que es una gran piedra vertical que forma esta esquina de la construcción y que es costumbre de los peregrinos que pasen la mano sobre la misma. También está la esquina de Siria, al noroeste, la esquina de Irak, el Kicha Oskiwa, o tela que recubre la Kaaba, que es negra con unos brocados muy lustrosos, una banda de mármol que marca el inicio y al final de las circunvalaciones, y todo lo que es lo que se llama la estación de Gabriel. La Piedra Negra es, según esa tradición islámica, la que se remonte también a tiempos de Adán y Eva. Algunos consideran que es una tectita o meteorito y que de alguna forma puede ser vista en este edificio cúbico en el centro de esta gran mezquita de la Meca en Arabia Saudí. La piedra tiene unos 30 centímetros de diámetro y está a 1.5 metros del suelo. Cuando los peregrinos circunvalan la Kaaba como parte del ritual del Hajj Tawaf, muchos de ellos intentan, si es posible, detenerse a besar la piedra 7 veces, emulando el beso que según la tradición islámica recibió del profeta Mahoma. La piedra se rompió, como he indicado, en varios pedazos en el año 683, pero de alguna forma, pese a las vicisitudes que ha tenido durante estos años, ahí está y sigue siendo objeto de culto por parte de aquellos que tienen la oportunidad de peregrinar a la Meca y hacer ese ritual religioso que ha sido tantas veces mostrado por los medios de comunicación. La piedra fue descrita por primera vez en la literatura occidental en los siglos XIX y XX por viajeros europeos en Arabia, quienes visitaron la Kaaba en forma de peregrino. El suizo conocido Johann Ludwig Burckhardt visitó la Meca en 1814 y proporcionó una descripción detallada de su libro de viajes de 1829 en Arabia. Él decía: es un óvalo irregular de unos 7 centímetros de diámetro, con una superficie ondulada, compuesta por alrededor de una docena de piedras más pequeñas de diferentes tamaños y formas, unidas con una pequeña cantidad de cemento, y se alisa perfectamente, pero parece como si el todo se hubiera roto en pedazos, como muchos por un golpe violento, y de nuevo unidos. Es muy difícil determinar con precisión la calidad de esta piedra que se ha llevado a su superficie actual, en este caso por millones de toques y besos recibidos. Parece como una lava, que contiene varias pequeñas partículas extrañas de color blanquecino y de una sustancia de color amarillo. Su color es ahora una profundidad de color marrón rojizo que se acerca al negro. Al visitar la Kaaba en 1853, Sir Richard Francis Burton indicó que el color parece negro y metálico, y en el centro de la piedra se hundió cerca de 2 pulgadas por debajo del círculo metálico, ronda de los lados, que era de un cemento de color marrón rojizo, casi a nivel con el metal, y que desciende a la mitad de la pieza. La banda es ahora un arco enorme de oro y plata dorada. Ritter von Laurin, austriaco y cónsul general en Egipto, fue capaz de inspeccionar un fragmento de la piedra removida por Muhammad Ali en 1817 e informó que había un exterior de tono negro y gris plata, interior de grano fino y en él pequeños cubos de material de color verde botella que fueron incorporados. Se dice que hay unas rocas y unas pocas manchas blancas o amarillas en la cara de la piedra, y es oficialmente descrito como blanco, a excepción, evidentemente, de quien lo describe. No hay ninguna indicación de dónde se originó esta piedra, pero ya es anterior a la revelación del Sagrado Corán y la profecía de Mahoma, e incluso este mismo dio un beso, y a partir de la época de Abraham, desde Aj, las tradiciones tienen un origen en el patriarca del monoteísmo. Para los musulmanes, la Kaaba es la representación de la osa polar y, por lo tanto, el centro del universo. En una visión un tanto exotérica y de la ubicación geográfica en el corazón de la humanidad, en una lectura más mística, se trata del vínculo que une al mundo superior con el inferior, y que fue el lugar de encuentro de los padres de la humanidad, de Adán y de Eva. En los giros rituales, los fieles se integran en el torbellino cósmico, y así Dios, el Creador, los acoge en su morada de paz. Es la simbología que tiene un monumento que hemos visto miles de veces, que en ocasiones no logramos entender, pero que tiene una gran carga simbólica y religiosa para los musulmanes, en torno a una piedra que desde luego emana misterio. Otra piedra que os quiero llevar a conocer es la piedra de Tara o Liafail, que en irlandés significa piedra del destino. Es un menhir situado en la colina de Tara, en el condado de Meath, en Irlanda, que sirvió como piedra de coronación para los grandes reyes de Irlanda hasta Muirchertach mac Muideraig, hacia el 500 de nuestra era. Según la mitología celta, la Liafail fue traída a Irlanda en la antigüedad por la raza divina de los Tuatha de Daman, dioses celtas de los irlandeses, que viajaron a través de Escocia desde las islas nórdicas y que allí aprendieron habilidades mágicas en las ciudades de Faialex, Gorias, Murias y Finias, llegando y llevando consigo un gran tesoro en cada ciudad, los legendarios 4 tesoros de Irlanda. La Liafail es, de hecho, uno de esos tesoros, el originario de Failías, de donde nace su nombre. Posteriormente, la piedra fue denominada Piedra del Destino o Saxum Fatal. También, de acuerdo a la mitología, la piedra de Tara tiene poderes paranormales. La leyenda dice que cuando el último gran rey de Irlanda pone su pie en ella, la piedra ruge satisfecha. También se dice que la piedra tiene el poder de rejuvenecer al rey y otorgarle un mandato prolongado. El ciclo de Ustel cuenta con el héroe Cuchulain, que partió en dos con su espada cuando la piedra no rugió, y bajo su pie, el pie de su protegido, Lugaig Raig Nen, y desde entonces también rugió ante Con Setterchas y Brian Boru, que eran dirigentes o reyezuelos locales. Son leyendas de cómo la piedra ha pasado por las vicisitudes de todo este tiempo. Pero a partir del nombre de esta piedra, los de Dahan denominaron metonímicamente a Irlanda como Innisfail, que en gaélico irlandés significa isla, por lo que Fail se convirtió en el segundo nombre de Irlanda. De ahí que Lia Fail también pueda traducirse como piedra de Irlanda, y que Innisfail aparezca como sinónimo en Erin, que es la poesía romántica y nacionalista irlandesa del siglo XIX y comienzos del XX. Un lugar que es casi casi también mítico, desde donde se domina visualmente todo lo que es el páramo irlandés, y donde destaca una piedra. Una piedra que no te dejará indiferente. La piedra del destino. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Qué tal, amigos? Hoy os quiero hablar de la piedra de Benben. Dice la mitología egipcia, específicamente la tradición de Heliópolis, que Benben era la montaña que emergió de las aguas primordiales y en el que el dios creador Atún se sentó. La expresión piedra Benben se utiliza para referirse a la piedra que se encuentra en la parte superior de las pirámides de Egipto, pero también a las que se relaciona con el obelisco. La piedra Benben, el nombre de la colina, era una piedra sagrada situada en el templo de Ra, en Heliópolis. Era el lugar donde los primeros rayos del sol caían. Se cree que fue el prototipo para los posteriores obeliscos y las grandes pirámides que fueron la base de su proyecto. La piedra angular o punta de la pirámide, que también se llama piramidión. En el antiguo Egipto, estos eran probablemente de oro, o estaban chapados en oro, y que brilla con el reflejo de la luz del sol. Los piramidión también se llamaban piedras Benben. Muchas de estas piedras estaban talladas con imágenes e inscripciones que se encuentran en museos de todo el mundo. El fénix, el pájaro Banu, era Arodá en Heliópolis, donde se decía que estaba viviendo en Benben o en el Sauce Santa. Según Barry Kemp, la conexión entre Benben, el Fénix y el Sol puede muy bien haber sido basado en lo que se llama aliteración, es decir, la creciente. Y Weben, que es el Sol que envía sus rayos a Benben, donde vive el ave Benú. Pero claro, esto todo es una traducción de la mitología o de lo que creemos que está dentro de la mitología egipcia. Desde los primeros tiempos, el retrato de Benben era labrado de dos maneras: lo que se graba en esa piedra que remata el obelisco o que remata las pirámides. Y se grababa de dos maneras porque fue la primera para formar una punta piramidal, que era probablemente las pirámides y el modelo de los obeliscos. La otra forma era con tapa redonda, y que fue probablemente la fuente de Benben como un objeto de veneración. Durante la dinastía quinta de Egipto, el retrato Benben fue formalizado como un obelisco plano. Más tarde, durante el Imperio Medio, se convirtió en un obelisco largo y delgado. Curiosamente, en la mitología del antiguo Egipto existen diversos relatos sobre la creación del mundo. Uno de ellos está centrado en el dios Atún, y tuvo su origen en la ciudad de Heliópolis. Según esta versión de la creación del mundo, Atum dotó de esencia al universo. En un principio no existía nada, todo era oscuridad y caos. Fue de las oscuras aguas donde surgió la colina primordial, conocida como Piedra Benben, en cuya cima se alza Atum. Al nacer la Piedra Benben de las aguas primordiales, algunos historiadores han sugerido que la palabra podría estar relacionada con el verbo weben, o el jeroglífico, que significa alzarse. Según otra interpretación, la Piedra Benben era la colina primordial sobre la que Atum descendió en un principio. El dios miró en torno suyo y se dio cuenta de que no había nada salvo oscuridad y caos, observando que estaba solo. Deseoso de tener compañía, Atum dio inicio a la creación. En algunas versiones del mito, Atum, de alguna forma, crea a Chu, el dios del aire, y a Tefnut, la diosa de la humedad. En otras versiones del relato, esas deidades surgían al copular Atum con su propia sombra. Tras su nacimiento, Chut y Nefut dejaban a Atum con la piedra Benben y se marchaban a crear el resto del mundo. Cuenta la leyenda que desde cierto tiempo Atum se sintió preocupado por sus hijos. De ese modo, se arrancó un ojo y lo envió en su búsqueda. Chut y Tefnut regresaron con el ojo de su padre, y el dios, al ver a sus hijos de nuevo, derramó lágrimas de alegría. Esas lágrimas, que cayeron sobre la piedra Benben en la que se encontraba Atum, se transformaron en los primeros seres humanos. Por eso en muchas ocasiones se representan figuras masculinas y femeninas, o dos figuras de personas, grabadas en la piedra Benben. Según otra hipótesis, con el tiempo otros templos solares albergaron sus propias piedras Benben. Por ejemplo, según antiguos documentos, el templo de Atón en el Amarna o Akenatón, construido por este último en el siglo XIV a.C. y que poseía su propia piedra. Cámara celestial de origen egipcio que podría representar el mítico Benben, el objeto que trasladó a los primeros dioses desde el cielo a la tierra. Por las fuentes originales más antiguas se sabe que los egipcios basaron la forma de obelisco, o más bien parte de él, en el llamado Benben, es decir, la piedra. El obelisco prototípico no puede ser respaldado por hallazgos arqueológicos, pero sí por jeroglíficos. En egiptología, para los símbolos de las figuras que eran llevadas a los textos, se usaba a menudo la forma original del objeto. Esto es, claro, un proceso legítimo, ya que los jeroglíficos se basaban directamente en el mundo real. Se representa el agua con líneas onduladas, la pirámide por un triángulo, y así todo tenía una forma original. De acuerdo a eso, Benben tenía un extremo de forma puntiaguda o cónica. Según los antiguos mitos egipcios, se supone que este algo ominoso, pero sí muy interesante, Benben ha estado de pie en Heliópolis en la época bíblica o también en la egipcia. Heliópolis, que está situada a unos 25 kilómetros al norte de la vieja capital real, Menfis, y que había ocupado un largo e importante papel en el desarrollo de la teología egipcia, e incluso en tiempos de Heródoto tenía la reputación de ser un lugar de especial sabiduría. El mito del Benben estuvo arraigado en las primeras tres dinastías del Reino Viejo, allá por el siglo, en este caso, 29-30 antes de nuestra era, o posiblemente en siglos anteriores, y por consiguiente existe desde comienzos del reinado faraónico. Se supone que Benben en sí está representado por obeliscos y que ha sido un objeto que descendió a la tierra desde el cielo. ¡Qué curioso! En él estaba el dios Ra, asimilado después por el dios Atum, quien de esta manera vino a visitar a la humanidad y se convirtió en el primer gobernante de Egipto. Según las creencias de los egipcios, el más grande de sus dioses habría gobernado el territorio a lo largo del Nilo a través de varias dinastías, y que muchos han querido ver en esta piedra como una representación de una antigua visita de alguien superior que venía de un mundo ajeno a nuestra propia tierra. El Benben también le dicen el objeto secreto, y que tiene una estructura que se le construye especialmente para él en Heliópolis, y que puede encontrarse en referencias en el texto de las pirámides en el número 1652, en el que se dice a Tunchepre: tú eras alto como una colina, tú parecías como el Benben de la casa del Benben en Heliópolis. O el número 2069, que dice: un Benben se encuentra en la casa de Sócar. Dos grupos de dioses custodiaban a este en la casa, tres dioses que poseían el secreto, que cuidaban del objeto en el interior del edificio, otros ocho lo custodiaban por fuera. En el libro de los muertos, los 12 dioses son también llamados los remeros de Ra, que atendían a un barco de 1 millón de años. Y qué curioso, 12 dioses como 12 apóstoles. Estos dioses también tenían la tarea de la creación de las llamas para el barco de Ra, no siendo posible ocuparse en profundidad de la barca del sol Ra, sobre la que se hizo la otra parte de una concisa referencia escrita, y que debe señalarse brevemente que una imagen de piedra de este celestial navío se alzaba derecha, otrora, al lado del santuario solar de Heliópolis. El mito relacionado con el Benben, el pájaro, que se eleva de nuevo sobre sus cenizas, ha sido interpretado en la mitología como la piedra puntiaguda del obelisco, que según el modo egipcio de ver las cosas, participa en el luminoso aspecto del pájaro, de manera que es una mutatis mutandis, o centro del alma, y la tesis alternativa que dice que el pájaro era un símbolo del vuelo sobre el antiguo Egipto. El pájaro que desciende hace conexión con la nave espacial que está aterrizando. El pájaro de luz fue escogido para hacer referencia al vehículo divino ascendido y descendido. El ave fénix elevándose desde sus propias cenizas, que simboliza aquello ardiente que se generaba en el lanzamiento, la isla de llama, que también la llamaban, y que el mismo pájaro subía periódicamente al cielo para el asombro general y no se quemaba. Esto viene a hablar de aquellas viejas teorías de Eli von Däniken, por ejemplo, de los dioses venidos de las estrellas, que eran interpretados como eso, como dioses, por aquellas antiguas culturas que no lograban alcanzar a entender todo lo que era el avance tecnológico y la tecnología que tenían aquellos visitantes de fuera. Su nombre no nos dice gran cosa, pues obelisco es un término griego usado para referirse a un espetón o asador en diminutivo. De modo que en griego posee un sentido claramente irónico, pero nada explicativo. Los egipcios los llamaban Benben, sobre la raíz que significa alzarse brillando, lo que parece eludir o aludir a todo lo que es en ese eludir a otras viejas teorías, y sí aludir al culto del dios solar Ra. Un interesantísimo tema que está conectado con muchos misterios, que está conectado con todo aquello que de alguna forma creemos que va más allá de la mitología y que pudo tener raíces que se apoyaban en sucesos reales. En este caso, quién sabe si visita desde el exterior de nuestra tierra y que para nosotros hoy son extraterrestres, pero que para los antiguos egipcios eran poderosos dioses que fueron incluidos dentro de su mitología. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este extraño programa de hoy. La semana que viene más, la semana que viene con todo el equipo de Voces del Misterio, y la semana que viene ya con un programa propiamente dicho en el que todos nuestros compañeros y colaboradores pues irán desgranando, desarrollando cada uno un tema. El programa de hoy espero que haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que les haya entretenido y que se hayan sorprendido tanto como yo cuando me he metido en este estudio y he comenzado a hablarles de tantos y tantos temas. Será hasta la próxima semana aquí, en la 91.6, en Voces del Misterio.